quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis capítulo 19, versos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Si Elifaz, Bildad y Zofar sabían mucho acerca de estos incidentes o no, sus palabras revelan la realidad del juicio directo de Dios sobre el mal. Dios no estaba abandonando a los pecadores a su pecado y permitiendo que el pecado mismo los destruyera. Como con el diluvio, Dios fue el agente directo de su castigo. Actuó aquí como juez y destructor de la iniquidad y el mal. Si bien tenemos que concentrarnos en el carácter de amor, gracia y perdón de Dios, ¿por qué no debemos olvidar la realidad de su justicia? Piensa en todo el mal que no ha sido castigado todavía. ¿Qué debe decirnos esto acerca de la necesidad de retribución divina, cuando y como sea que ocurra?